hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 39 minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 17 de noviembre. Estamos en vivo aquí en FM La Tribu. Y bueno, es jueves, ya vamos a empezar a hablar del fin de semana y le vamos a dar la bienvenida a Daniela. Daniela, ella es violinista e integra la empoderada orquesta atípica de tango. Buen día, Daniela. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Bien, bien, bien. Se están presentando ahora, en noviembre, este domingo 20 de noviembre, en el Festival de Tango de Valentín Alsina, ¿no? ¿Cómo es esto de presentarse? Tenés la data correcta. Sí, pero ¿cómo es esto de presentarse eso en un festival ahí de tango en Valentín Alsina? Lo siento como que será más tradicional, por eso te pregunto. Mira, la verdad no fuimos nunca a este festival, tuvimos una invitación creo que el año pasado, pero finalmente se terminó suspendiendo por lluvia, así que no conocemos todavía muy bien cómo es el contexto, pero hay muchas ganas de por parte de la gente de la organización de que participemos. Uh-huh. La verdad, ir al conurbano es un poco como ir a nuestra casa, porque gran parte de los integrantes de la orquesta somos del conurbano también. Uh-huh. En particular yo soy del conurbano, entonces siempre está buenísimo. Uh-huh. Tocar y descentralizar un poco también, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Esto será en Plaza Constitución, que es Paseo de Burgos y Perón, en Lanús, provincia de Buenos Aires, a las 18 horas, con entrada libre y gratuita, este domingo 20 de noviembre. ¿Y cómo vienen? Exactamente. ¿Y cómo vienen con las presentaciones, con los ensayos? Mira, este año fue un año de bastante trabajo, puertas para adentro, porque pudimos finalmente grabar el primer disco, Empoderada, que es un anhelo enorme que teníamos como orquesta, y bueno, finalmente eso sucedió este año, así que gran parte del año estuvimos encerrados, ensayando, preparando, puliendo los detalles, y bueno, finalmente pudimos hacer la grabación. Ahora está en proceso de edición, etcétera, y si todo sale como esperamos, el año que viene va a estar saliendo el disco, así que ya vamos a estar compartiéndoles. Entonces, bueno, fue un año de mucho ensayo y pocas presentaciones. Ahora tenemos, bueno, esta presentación el domingo, como bien dijiste, en Valentín Alsina, entrada libre gratuita, en el Festival de Tango, y el fin de semana que viene vamos a estar el sábado 26 de noviembre en el Festival de Tango de La Boca. Ajá. A las 20:30 comienza, es a La Gorra. Uh-huh. El lugar es hermoso, es en la avenida Almirante Brown. Uh-huh. 1375, paso todos los chivos. Muy bien. Entonces, bueno, son esas dos presentaciones y nos queda una más dentro de lo que, de paso, les comento que, digamos, nos han pasado dos cosas hermosas este año, que es la grabación del disco. Uh-huh. Y después la declaración por parte de la legislatura de la orquesta como de interés para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese contexto también vamos a estar presentándonos y tocando algunos temas. Como para cerrar el año, presentándonos y conectándonos de nuevo con el público, mostrando un poco lo que hacemos. Y Dani, contabas esto justamente, que habían estado grabando un disco, y me preguntaba cómo, y que habían estado ensayando mucho, y cómo es el laburo de coordinar y coincidir entre todas y entre tanta gente para procesos de este estilo, ¿no? ¿Para qué? Perdón, no te escuché. Para grabar el disco, para juntarse a ensayar, ¿cómo es el proceso organizativo para coordinar entre tantes? Bueno, imagínate que siendo 23 personas, tenemos que ser muy organizadas, tanto para los ensayos como para las fechas, como para todas las gestiones que implican. bueno, pertenecer a esta orquesta, salir a tocar, buscar fechas, organizarnos para los ensayos. Somos una orquesta que funciona de modo cooperativo. Entonces tenemos muchas comisiones, son 12 comisiones en total, y hay una comisión que se encarga de la parte musical y la organización de los ensayos, de las dinámicas. Cada comisión está integrada por varias personas. Y bueno, el tema del día de ensayo, tuvimos durante gran parte de la historia de la orquesta ensayando los días domingos. Uy, claro. Porque bueno, hacer tanta gente era el día que coincidimos. Y bueno, este año, a principio de año, en una asamblea dijimos, bueno, cambiemos esto y veamos qué puede mover cada uno para llegar a ensayar un día de semana. Finalmente lo conseguimos. Y bueno, a partir de ahí buscar un lugar de ensayo que tenga las condiciones para que podamos ensayar también el sonido, el espacio, los mix, el piano. Y bueno, en cuanto a los ensayos, tenemos bueno ensayos generales, después ensayos de fila, y por eso los podemos coordinar en la casa de alguno, por ejemplo, porque bueno, somos menos. Y bueno, básicamente estuvimos así todo el año ensayando, puliendo, estudiando, seleccionando también los temas que iban a ir al disco, etcétera. Ahí, eso, nombrabas recién la declaración de interés para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y diversidades de la ciudad. Es una orquesta atípica, toda conformada por mujeres y disidencias. Y voy un poco a este trabajo, a las letras, ¿no? Porque sabemos que el tango es una cuestión bastante, o sea, como que eso, que eso, con letras machistas o con... bueno, ¿cómo es todo ese proceso? Porque ustedes nacieron en el 1918, ¿no? En 1918, ay, no, en el 2018. Claro. Digo, en el furor de bueno, sí, del aborto, del movimiento feminista. Digo, ¿en qué etapa de composición están hoy día? Bueno, mira, primero voy a hacer una aclaración respecto de cómo nos nombramos, ¿viste? Nosotras actualmente somos una orquesta de mujeres, lesbianas y personas no binarias. Esa es la conformación de las identidades que hay en nuestra orquesta en este momento. Y está bueno como nombrar cada una de las identidades, viste, como parte de una postura. Así que, bueno, eso. Así que gracias por sacar este tema. Y después, en cuanto a... las composiciones. Lógicamente, 2000... ¿Cómo? Perdón. Digo, las composiciones. Claro, respecto a eso, nosotros lo que hacemos y lo que venimos haciendo hace un tiempo es tratar de encontrar, buscar, o en ocasiones han venido a traernos compositores, compositoras actuales, nuevos tangos, ¿no? Con nuevas temáticas, con nuevas letras, pero principalmente contados, o sea, son tangos contados desde el punto de vista de nosotras, ¿no? Sí. O de nosotres, porque también hay algunas composiciones que todavía están digamos, estamos laburando con los arreglos de personas trans, por ejemplo. Lógicamente, sobre las mujeres se ha hablado mucho en el tango. Me parece que es un momento en el que nosotros tenemos que hablar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, el laburo de la orquesta es juntar esas voces, armarlas en un contexto, en nuestro contexto musical, con los instrumentos que tenemos, hacer los arreglos. Hay un equipo, una comisión que se encarga de hacer los arreglos, que son las mismas compañeras, y después ensamblarlo, ensayarlo, corregirlo, y bueno, todo ese laburo que es hermoso y súper constructivo. y por supuesto que las letras de uh-huh. los tangos nuevos que elegimos hablan de las cosas que queremos hablar, visibilizando no solamente nuestro rol, sino cuestiones que tienen que ver con violencia de género, por ejemplo, ¿no? Puedo nombrarte dos temas, Ni un paso atrás, Me dijeron, por ejemplo, y bueno, después al interior de la orquesta también hay un par de compas que están animándose a mostrar sus propias composiciones, tenemos un tema instrumental, por ejemplo, que es de la compañera Luciana Birman, guitarrista, y bueno, a poco van surgiendo cosas nuevas al interior de la orquesta. Musicalmente hablando. Que también es todo, digamos, como un desafío y un allanar camino para quienes sigan, ¿no? Porque ustedes están siendo como también las pioneras en todo este trabajo de instalarse, de presentarse en festivales donde antes no había lugar para orquestas tan numerosas de pibas, pibes, y es como, es un montón, todo ese laburo, ¿no? Como que veo, estamos escuchando en esta insistencia de, bueno, sí, y estamos trabajando y lo estamos perfeccionando y hacemos los arreglos, es como todo un laburo nuevo también, ¿no? Como que hay algo ahí de sentirse, ¿no? Como pioneras, como orquesta. Sí, quizás muchas veces voy a volver sobre la palabra trabajo, en este estar trabajando, mucha conciencia de eso no tenemos, sino que vamos ahí como una flecha a lo que queremos, claro. Pero sí, sucede que cada vez igual hay más grupos de pibas que se animan a hacer cosas, y también está el Festival de Tango Transfeminista, hoy creo que ese es el nombre que tiene ahora, y bueno, ahí también nos encontramos con otras compañeras, y se va armando cada vez una red más grande. También la idea es como traer, o sea, invitar a ese público que quizás se ha alejado del tango justamente por esto que vos nombrabas, de las letras machistas, de ese contenido misógino ya viejo que ya no queremos. No sé, tengo gente, amiga joven o jóvenes o alumnas que de repente te dicen, no, pero el tango, para mí el tango es esto. Y de repente le mostrás, bueno, pero ahora estamos haciendo esto, y dicen, ah, bueno, ahora quiero escuchar tango. Claro. Entonces, también la idea es como transitar y crear, ¿no?, como nuevos espacios, que es un poco parte de la historia de nuestra orquesta, fue como entrar sin pedir permiso, ¿no? Claro. O sea, queremos hacer esto. En un principio éramos más de 30 personas, eran más complejos, imagínate, los ensayos, etcétera, pero fue como esa fuerza, también ese empuje de esa época, de ese año, el 2018, de querer encontrarnos, de querer cambiar y modificar las cosas, salir a pelear por el aborto legal, seguro y gratuito, bueno, más o menos ese empuje es lo que hace que sigamos ahora, con nuevas metas y transformándonos constantemente. Y Dani, ¿qué reacciones suelen recibir por parte del público? Porque imagino que quienes no las y les conocen deben sorprenderse al ver como la cantidad de personas que son, como la puesta en escena, ¿no? También. Sí. mira, me acuerdo de la primera vez que tocamos, que fue, y habrá sido en agosto del 2018, la primera presentación que hicimos fue en Felisa, que es un espacio muy, muy pequeñito, y era impresionante la cantidad de gente que fue. Claro. Como mucha gente se quedó afuera, y creo que fue en ese momento que, digamos, nos dimos cuenta que generaba algo en el público, no solo la masa de gente, no sé, el colectivo de personas tocando, sino por ahí el hecho de ese momento, bueno, estamos todas mujeres tocando y cantando y queriendo hacer algo juntas. Al principio no teníamos, o sea, tocábamos como tangos clásicos muy al principio. Después ya cuando vimos esto y todo lo que nos pasaba, digamos, a nosotras también por el modo de trabajo, por es muy hermoso también eso, vincularnos, armar la red, tratar de que el trabajo sea lo más horizontal posible, poder opinar libremente, todo eso después, bueno, creo que es algo que se transmite, hay como una vuelta por lo general, la reacción del público es y lo que nos devuelve es así, es amoroso, está buenísimo, nosotras nos sentimos como muy, muy contentas cada vez que tocamos y sí hay como cierta sorpresa también, ¿no? Pero claro. Lo que esperamos es que cada vez sea menos sorprendente, tener cada vez más espacio, ¿no? Que sí. Cada vez haya más grupos, que sea más, digamos, más común ver pibas arriba del escenario, hablando por ellas mismas, etcétera. Totalmente, totalmente. Te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a repetir, domingo 20 de noviembre en el Festival de Tango de Valentina Alsina, ahí en la Plaza Constitución, en Lanús, provincia de Buenos Aires. Sábado 26 de noviembre, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el 13 Festival de Tango de La Boca, en Almirante Brown, 1375, a partir de las 20:30, con entrada al sombrero. Muy, muy recomendado este festival de tango para ver a la empoderada orquesta típica. Y ahora vamos a escuchar un tema que te vamos a pedir que nos lo presentes. Me Dijeron se llama, ¿no? Bueno, Me Dijeron es una composición de Claudia Levy, que es una pianista y compositora actual de tango, y bueno, este tema habla sobre violencia de género, así que bueno, espero que lo disfruten. Ahí lo compartimos. Gracias. Un abrazo. Por la invitación. Abrazo, abrazo. Pasaba la empoderada orquesta Atípica y suena así. Me dijeron que te vieron a las 3 de la mañana, la corbata enmarañada, caminando de coté. Que ya estabas tan en curda, que le hablabas a los postes, que pateabas la basura por culpa de una mujer. No te hagas el pobre tipo, porque todos ya sabemos que a vos te importa un bledo si haces mal o si haces bien. Que a la mina que lloraba arrastrado por las calles, la fajaste 7 veces y la maltrataste 100. Llorá, que no hay Cristo que te salve. Llorá, que llorar te hace tan bien. Y bájate del caballo y anda poniéndote al día y deja la cobardía de pegarle a una mujer. ¿Vos sabés que viene el tipo y le dice a Claudia, la autora? ¿Y qué tiene pegarle a una mujer? ¿Cómo que tiene? Sí, que tiene, hay que ser muy macho para pegarle a una mina. Ah, sí, claro, le dice Claudia, hay que ser muy macho. Me dijeron que el domingo se te fue un poco la mano y tu mina ya cansada fue a la cara a denunciar. Después hizo las valijas y escribió en un papelito: no me busques, no me llames, porque ya no aguanto más. Vos miraste indiferente, como si no fuera nada, y pensaste: esta pavada pronto se le va a pasar. Y hoy